www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Muy buenas noches, hermanos. Muy bien. Por gracia de María Santísima hemos podido venir un grupo de gente desde Clorinda a compartir con ustedes esta hermosa fiesta en la que hoy se va a compartir el tema de María, figura de la Iglesia, a la escucha de la palabra de Dios. He estado en esta tarde tratando de imaginarme algunas cosas respecto de María, porque como sabemos en la Escritura sobre María hay bastante menos que sobre Jesús, pero esas pocas cosas que hay sobre ella nos permiten hacer un juego con la imaginación y darnos cuenta de la profundidad del ser de esta mujer que nos representa a todo el género humano delante de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y me llamaba particularmente la atención el tema propuesto a la meditación de todos nosotros en este día. ¿Sí? María, figura de la Iglesia. Realmente, desde nuestro ser cristianos y nuestra Iglesia como institución, siempre la ha visto a ella como modelo de Iglesia. ¿Por qué? Por cosas muy sencillas, como por ejemplo en la boda de Caná, cuando nadie nota que falta vino, ella nota que se va a aguar la fiesta de sus hijos y de los convidados, y entonces dice: esto debe seguir y yo, como parte de esta familia, me debo preocupar de esto que está empezando a faltar. En ese caso fue el vino. Y cuando se lo propone a su hijo, él le dice: mujer, ¿yo qué tengo que ver? Y ella, con su gesto, le dice: nosotros tenemos demasiado que ver. Después ella pronuncia aquellas famosas palabras que deberían por lo menos resonar en nuestros corazones cuando nos dice: hagan todo lo que Él les diga. Nosotros sabemos que Dios siempre nos invita a la escucha de su palabra. Desde el Antiguo Testamento, cuando se nos da la ley, el mandato primero es: escucha, Israel. ¿Qué podríamos traducirlo? Escucha, pueblo de Dios. Pero sin embargo, si nosotros nos preguntáramos cuánto escuchamos a Dios de todo lo que nos dice, o cuánto escuchamos a María cuando nos dice: hagan todo lo que Él les diga. Y otra parte del Evangelio que podíamos utilizar para darnos cuenta de la figura de María en la Iglesia es, por ejemplo, cuando ella permanecía en oración aguardando el Espíritu con los discípulos. Los hechos de los apóstoles dicen que eran asiduos en la oración y perseveraban en la fracción del pan, lo cual significa que María no se perdía los encuentros con los discípulos de Jesús en la espera del Pentecostés. Aquel Pentecostés que vendría a aclarar todo lo que Jesús había enseñado. Y de nuevo está ahí presente la palabra. ¿Cuánto la escuchamos? Y tenemos que hacernos un severo examen para saber cuánto escuchamos. Tanto ustedes como nosotros, los que estamos de este lado, disfrazados de blanco. Y en todo esto vemos cómo María va gestando en su ser su modelo de ser Iglesia. Ella se preocupa por la comunión. Nosotros los cristianos tendríamos que hacer una evaluación a ver cuánto nos preocupa la comunión, ya que cuando llueve nosotros ya no vamos a la fracción del pan. ¿Por qué? Porque pareciera que tenemos miedo de que se nos ahue el cuerpo de Cristo, se nos diluya. O cuando estamos medio fiacas, ya no vamos a la fracción del pan. O cuando tenemos visita, ya no vamos a la fracción del pan. Y eso que nosotros sabemos fehacientemente, de que Jesús mismo nos mostró con hechos que participar de la comunión con los hermanos era importantísimo. Nosotros a Él lo veíamos orando solo, ciertamente, y podemos ver en eso un ejemplo de oración personal, pero también lo veíamos en la sinagoga cada sábado a través de los relatos evangélicos. Y sin embargo, nosotros seguimos encontrando algunas excusas, por lo menos un buen número de nosotros. Y sin ir más lejos, yo no falto a la fracción del pan porque depende de mí hoy. Antes, que no dependía de mí, me daba el lujo de faltar una buena cantidad de domingos, una buena cantidad de sábados. Y hoy muchas veces tengo que ir por obligación, porque si no me van a patotear. Y en todo esto, María es ejemplo, porque como decíamos, ella asistía asiduamente. Y también en la escucha de la palabra, ella se constituye en modelo indefectible. Ella, cuando el ángel le dice, bendita María, el Señor ha encontrado gracia en ti y quiere que vos seas la mamá del Hijo, y ella escuchó. Luego de haber escuchado, respondió. Después también escuchó a Dios en su propio Hijo. Dice el Evangelio que muchas veces no entendió nada, pero todo lo fue guardando en el corazón. Y nosotros, cuando no entendemos, guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, o pasa desapercibida por no haber sido entendida. ¿Será que nosotros nos dejamos llenar del Espíritu para poder copiar esta actitud de María, de guardar la palabra del Señor para más tarde cuando no la entendemos? O como decíamos, pasa como algo que el viento se llevó. Alegrémonos y gocémonos, según canta la propia María, porque nosotros tenemos la gracia de tener un Dios que es cercano para nosotros, y de tan cercano que es, no se conforma y nos regala a alguien de nuestra propia raza para manifestarse más cercano aún. Tanto en María como en su propio Hijo nos regala nuestro propio ser como ejemplo de humanidad, como ejemplo de oyentes de la palabra. Que hoy esta visita a nuestra Santísima Madre del Carmelo nos permita a nosotros profundizar en esta idea de que ella siempre quiere conducirnos al Hijo. Ella siempre quiere ser ejemplo para nosotros de oyentes, de humildes servidores del Señor que esperan que se cumpla en nosotros su palabra. Que María arranque del corazón de Dios esta gracia para cada uno de nosotros. Así sea. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.